donde se juntan el miedo y tú. Te veo a ti, poderosa y gigante. Tarde, llegaste tarde, con tu excusa de todo a cien y tu culpita palpable. Lo siento, no sé por qué, pero lo siento. Se lo digo a tus ojos que matan. No más, no digas nunca más que en sueños sueñas con tocar la piel del tambor, pícolo tacto, y ahora juega a adivinar. Ya sabes lo que va a pasar junto a un mostrador, pícolo llanto. Constante de esta incompatibilidad. Las palabras se acumulan en una aparente tormenta, que por cierto cada vez me provocan menos sorpresa, que sin duda cada día que pasa te valoro menos cuerda. La música de este podcast pertenece al disco Mi pequeño zoológico de palabras de Adolfo Langa y se reproduce con permiso expreso del autor. Más información en www.adolfolanga.es.